Radio Nacional Argentina presenta Argentina tiene historia. No es de nadie, es de todos. Conocela, disfrutala y vivila. Argentina tiene historia. Tiene historia. Con Jorge Alperín, Noran Chart y Santiago Varela. Por la Radio Pública. Hola Santiago, hola Graciela, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Pero muy bien, ¿cómo andan ustedes? Muy bien, gracias, muy bien. ¿Sabe que ayer estaba mirando a la tarde un programa de televisión donde explicaban cómo hacer una focaccia? Y dije, lo hago y se la traigo a mis compañeritos de... ¡Qué bien! Trajo regalo. Tiene historia. ¿Y qué pasó? Y todavía no me animé. Te me hace acordar a un tío mío que le decíamos, cuando yo era chico, le decíamos el tío Casi. Pues casi te traigo casi algo. Le traigo, mira, justo estaba a punto de traerte un regalo. Y le quedó el tío Casi. Hay muchos tíos Casi en el mundo. No, pero yo lo digo porque me voy a animar. O sea, lo estoy anunciando. Y para porque el fin lo de semana, o sea, el viernes para el lunes. No, no me ponga fecha justa por ahí si me atemorizo. No, yo le digo que un día me animo y lo traigo. Pero sí. Bueno, no. Ustedes siempre que les guste la focaccia. Sí. Nosotros sí. Nos animamos y la comemos. Sí, muy bien. Sí, porque también me van a tener que tener coraje. Pero bueno, espero que me salga bien. Bueno, todo bien entonces. Uh-huh. Y aquí estamos haciendo la primera semana de Argentina Tiene Historia. En este horario, ¿les avisamos que cambiamos horario o la gente? Ya saben. Sí, se habrán dado cuenta. Están atentos. Si están escuchando ahora, saben que ahora no son las 2 de la tarde. Claro, a las 2 no nos encuentran, pero a las 4 sí, de 4 a 5. Bueno, ¿y cómo se comunican los oyentes con nosotros? Estamos en el 4999-8700 desde todo el país, al 0810-222-0870, nuestro mail. Argentina tiene historia, todo junto, @radionacional.gov.ar y nuestro blog Argentina tiene historia, todo junto, minúscula.blogspot.com. Ustedes saben que la primera vez es una sola. Una sola primera vez. Claro. Una sola primera ¿Puede vez. Haber dos primeras veces? Y difícil que el chancho chifle, ¿no? Como dice el gaucho. Bueno, vamos a ver si desenredamos la madeja. A ver, ¿de qué se ocupa Argentina Tiene Historia hoy? Buenos Aires. Che, Buenos Aires, sos igual que yo. Acá parado en la esquina, que yo te represente, que no sea el puerto, la noche, el día, Buenos Aires, hasta siempre te veré. Canción Maleva, canción de Buenos Aires, hay algo en tus entrañas que vive y que perdura. Canción Maleva, lamento de amargura, sonrisa de esperanza, sollozo de pasión. Este es el tango, canción de Buenos Aires, nacido en el suburbio que hoy reina en todo el mundo este. Este es el tango que llevo muy profundo, clavado en lo más hondo del criollo corazón. ¡Sí! Buenos Aires te ha marcado duro. Noche y día son lo mismo, uno. No podés seguir así y tan. El tema del día. En Argentina tiene historia. En un sentido, bueno, fundación siempre es primera vez y hay dos fundaciones de Buenos Aires. ¿Está de acuerdo, Varela? Más o menos. Después, cuando hablemos de la primera fundación, va a ver que estoy de acuerdo hasta ahí. Hasta ahí, hasta ahí. Bueno, la aldea paupérrima, porque eso era, levantada sobre esas pampas que en ese momento nada tenían que ofrecerle todavía a una corona que se dedicaba exclusivamente a saquear todas las riquezas mineras y se las llevaba por el mar Caribe. ¿Para qué quería esta miserable ciudad en el culo del mundo, como era esa ciudad de Trinidad, ¿no es cierto? Dos hitos, dos fundaciones en un siglo XVI que apenas empezaba a advertir la salida al Atlántico por el sur, ¿eh? Mendoza, con sus historias muy particulares. Sí, sí. Lo que pasa es que, de alguna manera, el imperio portugués tendía a expandirse hacia el sur, y eso la corona lo sabía, la corona española. Entonces, en determinado momento, empiezan a mandar gente para el Río de la Plata, no solamente para buscar la plata, por eso se llama, claro, sino también para frenar un posible avance de los portugueses. Pero iba a durar hasta el siglo siguiente en un estado de miseria absoluta, sí, esta ciudad, sí, sí, con una población exigua, después lo vamos a ver también, ¿no? Sí, sino acá lo que sería hoy la República Argentina se fundó de alguna manera desde el Alto Perú, del norte, en la ruta, claro, real del Alto Perú. Claro, nada que ver todavía con las pampas fértiles, digamos, que pampas, no le interesaban a la corona. Las pampas chatas. Las pampas chatas, exactamente. Garay, el fundador por default. Después vamos a ver también esa cosa en clave, ¿por qué Garay? Entonces, las dos fundaciones de Buenos Aires hoy en Argentina tiene historia. Un cacho de cultura en la radio pública. Argentina tiene historia. A ver, aclaramos. A ver, vamos a aclarar un poco las cosas. Pero a lo largo de los años, sobre todo en los meses calurosos y húmedos, hemos escuchado a muchos porteños preguntarse con bronca: ¿a quién se le ocurrió fundar esta ciudad aquí? ¿Es así o no es así esta pregunta? La respuesta obligada es a don Pedro de Mendoza. Sin embargo, la cosa no fue tan así, ya que el que seleccionó el lugar al lado de una caleta apta para puerto fue su hermano Diego, que había llegado un poco antes y estaba esperándolo en la isla San Gabriel frente a Colonia. Incluso aún hoy se discute el lugar preciso donde Mendoza mandó a construir el primer fuerte o real. Casi todos aceptan que se fundó sobre el riachuelo de los barcos, no lejos de su desembocadura. Pero hay otros que dicen que fue en San Telmo. Uh-huh. Furlong afirma que fue a la altura del puente Uriburu. Otros refieren a la vera del río Luján. Federico Kirbus habla de Escobar. Y Pablo Lane dice que la primera fundación se realizó en Ingeniero Mashwish. Así. Mira. En 1936, para el cuarto centenario, una comisión de notables estableció que el lugar fue el Parque Lezama. Ahí pusieron un monumento a Mendoza y chau. Si te gusta, bien, y si no, también. Claro. A otra cosa. Con respecto a la fecha, ocurre algo parecido. A principios del siglo XX, se hablaba de 1535, pero el ingeniero Madero, el del puerto, demostró que ese año Mendoza estaba en España. Entonces se corrió a 1536. El día podría ser cualquiera, entre el 2 y el 5 de febrero. Hoy oficialmente se considera el 3 de febrero de 1536. Y aquí también, si te gusta, bien, y si no, también. Claro. Pero comencemos por el principio. Hacia 1534, un par de años antes, en España aún se hablaba del fabuloso rey blanco que vivía en el centro del continente, rodeado por montañas de oro, plata y piedras preciosas a las que él no daba ningún valor. Los españoles escuchaban estas historias y se ponían de la nuca. Coincide esto con que don Pedro de Mendoza le ruega a Carlos V que lo autorice a ir a las Indias, que él se encargaba de todos los gastos. Yo pago todo, dijo. Mendoza, de 35 años, era un noble, miembro de la corte, rico como pocos, con fama como pocos. Había participado en el saco de Roma, importante misión de la España en ese momento. Provenía de una de las familias de más alcurnia. Vestía por derecho de sangre y méritos de guerra el hábito de San Santiago. Un capo el tipo. Un verdadero capo. Como la expedición se la pagaba él, Carlos V acepta y lo manda con el título de adelantado, con los cargos de gobernador y capitán general. Pero la pregunta que se hace José María Rosa es, ¿qué necesidad tenía un tipo de sangre azul con toda la pasta y toda la fama de venir a sufrir privaciones? Ya se las conocía las privaciones por Gaboto. A cambio de nada nuevo, porque gloria, honor y plata ya tenía. Ya tenía. La respuesta que da Pepe Rosa es simple y se llama sífilis. Mendoza era sifilítico, con la enfermedad ya muy avanzada, con llagas y dolores que lo obligaban a permanecer postrado. En 1530, poquito antes, había circulado un libro en Europa llamado Sípilo, de allí sífilis, donde se relataba las propiedades curativas de un árbol americano, el guayacán, cuya resina bebida en tisana se decía curaba el mal. Mendoza vino a estas tierras buscando no el oro, sino la cura a su enfermedad. Una tisana buscaba el pobre. Una tisana, un árbol, buscaba un árbol. Qué bárbaro. A tal punto estaba enfermo que he subido a la nave capitana, la Magdalena, en litera y llevado directamente al lecho de su camarote, de donde no salió en toda la travesía y según algunos, ni siquiera bajó cuando llegó aquí. Respecto a la fundación en sí, digamos que las órdenes de Mendoza no eran fundar ninguna ciudad, sino remontar el Plata y llegar al Pacífico. Eso creían, que por el Plata llegaban al Pacífico, y de paso recoger todo el oro y toda la plata que se suponía encontrarían a su paso. Se trataba más bien de una expedición militar y exploratoria. Colonizar no estaba en sus planes. Incluso traía pocas mujeres. Algunas vamos a ver después que se vestían, tuvieron que salir vestidas de hombre. Ningún instrumento de labranza que se sepa, pero eso sí, bastantes caballos, armas y soldados. Venía de conquista. ¿Traían vacas también? No. No. Pacificar era el eufemismo, parecido al que hoy usan en Irak, Afganistán y otros lados. Pacificar. Pacificar. Cuando llegan al Riachuelo, cualquiera fuera este, acá el de Luján, cualquiera, fondean los barcos y construyen un fuerte de no más de 150 varas de lado, muy chico, para encerrar dentro de él los caballos y hacer unos ranchos para la guardia y un depósito. Lo bautizan Real de Santa María del Buen Aire, en singular. Pero los expedicionarios vivían en los barcos, habían venido 1.200 más o menos, y ahí prácticamente no vivía nadie, era muy poquito lo que estaban ahí. Ajá. Fundar una ciudad tenía otros requisitos, distribución de solares, cabildo, vecinos libres, justicia, todo el ceremonial de poner el poste ahí, claro, y con la espada cortar el pasto y toda esa cosa. O sea, que en rigor de verdad, la llamada primera fundación de Buenos Aires no existió nunca. Ajá. Porque no se hizo ningún ritual de fundación. Era una posta más que otra cosa. Era una posta, era un real, o sea, un lugar para cuidar a los barcos mientras se los calafateaba para después subir los ríos interiores, y los barcos grandes se los transformaba en más chicos también para poder hacer esa travesía. Había que cuidarlos, era un fortín. Claro. Un fortín. De entrada, la relación con los indios querandíes, que eran los que estaban acá, que pertenecían a la etnia pampa, eran buenas. Como usted dijo antes del aire, los indios les encargaban de entregarle el catering. Le regalaban el catering. Los indios le daban la comida. Pero al poco tiempo se cansan de que no les den nada a cambio. Además, ¿te imaginas 1.200 tipos? 1200 alimentar a 1.200. Era mucho. En realidad, los españoles le daban espejito y bolita de colores. Pero estos indios eran piolas. Y lo que querían eran espadas y ballestas. Tampoco aceptaban dejar a sus hijos con los curas, como lo pedían ellos, para su adoctrinamiento. Y lo bien que hacían. Claro. Para colmo, tampoco se asustaban ni con los caballos ni con la pólvora, como había sucedido en Perú y en México. Estos indios no le asustaban. No le asustaba eso. No le hacían agua nada. Por lo que los españoles se la tuvieron que bancar, no podían salir, empezaron a pasar hambre. A esto hay que sumarle la presencia de pumas o jaguares, le decían tigres, pero se supone que son pumas, claro, o jaguares, que se cebaban con los caballos, porque estos bichos aún no sabían defenderse de los pumas, de los jaguares. Ajá. Aprendieron después a defenderse. Los indios se volvieron belicosos por esta situación y al tiro de bolas, la famosa piedra a la bola, ¿no es cierto?, y flecha envenenada, liquidaron a más de un español que intentó salir a cazar para buscar comida porque se estaban literalmente muriendo de hambre. Mendoza envía 200 hombres rumbo al Delta a buscar comida, pero vuelven destrozados por los indios. Enojado, siempre desde su lecho, siempre postrado, don Pedro envía una expedición punitiva para que se sepa quién manda allí, porque no toleraba de que no se supiera que él mandaba allí. Los iba a hacer pelota. Los iba a hacer pelota. La batalla se da cerca del río Luján, donde los indios tenían la toldería. Los indios son sorprendidos, pero reaccionan y vencen por paliza. La situación en el real es desesperante. 3 españoles matan y se comen un caballo, que era necesario para la tarea de la guerra y de la expedición. Pero son descubiertos y son ahorcados. Esa noche otros españoles se comen a sus compañeros ahorcados. No, no, si ese era el nivel del hambre. Mendoza no da más, se quiere volver a España. Pero justo esa noche regresa Yolas, que había remontado, Mendoza le había mandado con 3 barcos chicos por el Paraná. Trae comida y lo convence a su jefe de ir al norte, hacia Corpus Christi, un real igual que el de Buenos Aires, que había fundado él a la altura de Coronda. Mendoza acepta levantar todo e ir con Ayolas. El viaje es una tortura por el río Paraná. Tienen que ir en sirga, o sea, por el camino de sirga. Tienen que remar y están enflaquecidos. Y él ya está hecho y él, pelota. Él se levanta del lecho y tienen que llevarlo, traerlo y todo. Salen 400 y llegan 200. Los otros 200 son tirados al río Paraná, donde los yacarés se hacen el festín. Mendoza, ya sin esperanza de encontrar su árbol, su huayacán, regresa a Buenos Aires, ya en plural, ya empezaba a nombrarse Buenos Aires, y de aquí parte hacia España, vuelve a morir a España. Sin embargo, tiene mala suerte y muere en alta mar en junio de 1537. Nunca encontró a Tizana, me parece. Nunca encontró a la Tizana y nunca pudo volver a su tierra. A principios de 1541, 4 años después, llegan Irala y Cabrera a Buenos Aires, cuyo estado era lamentable, el estado del real, de todo. La desmantela y con lo poco que quedaban se van a Asunción, que será ahora la ciudad principal de la zona. Y así terminó esta breve historieta de un tipo que vino en busca de salud a un lugar donde, desde siempre, además de los indios, lo que mata es la humedad. Luego vendría Garay, pero eso es otra historia. Argentina tiene historia. Argentina tiene historia. Con Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Cortitas de la historia. El famoso ladrón de bancos norteamericano Butch Cassidy llegó a nuestro país en 1901, donde se estableció en el pueblo de Cholita, ubicado en la frontera argentino-chilena. Durante 4 años vivió como ganadero, bajo el nombre falso de Santiago Ryan. Moriría 7 años después en manos de la policía boliviana en Tupiza, luego de un fallido asalto a un tren. A propósito de la columna tuya, Santiago, sobre la llamada primera Fundación de Buenos Aires por Mendoza, y a propósito del hambre, 2 cositas quería comentar. Por un lado, los indios querandíes tenían una sociedad de economía de caza, basada en la caza. La economía basada en la caza es la economía más pobre, es la economía como de la recolección. No tiene para nada la capacidad de generar excedentes como la economía agrícola. Todavía no estaban en una etapa agrícola los indios. Imagínate, para una economía de caza, mantener 1.200 tipos durante días y días y días, lo que les costaba en recursos. Entonces se cansaron de ser hospitalarios y pararon un poco. Y ahí se enojó Mendoza. Sí, Mendoza quería que les trajeran perdices y codornices. Y le habían conseguido traer perdices, que aquí hay, acá se dan. Ajá. Pero llegó un momento que no podían. que superaba la demanda, superaba lo que ellos podían generar. Sí, sí. Y la otra cosa es, a propósito del hambre, justamente, Mujica Lainez tiene su libro Misteriosa Buenos Aires, de relatos, y cuenta justamente a propósito del tema de los ahorcados que fueron comidos por sus compañeros, los cadáveres de ellos, en la historia espeluznante de Baitor. No quiero contar cómo termina porque es impresionante, pero realmente es un cuento, un relato fabuloso. Sí, no. En Misteriosa Buenos Aires, de Mujica Lainez. Yo quiero leer un parrafito con respecto a la actitud de las mujeres. Las mujeres tomaron prácticamente, las pocas que habían venido, tomaron a su cargo, porque tenían mayor aguante que los hombres, por ser más menudas o por necesitar, no sé, pero el asunto es que aguantaban más. Enrique Larreta, en un libro Las dos fundaciones de Buenos Aires, dice, y habla de las mujeres, vinieron los hombres con tanta flaqueza que todos los trabajos cargaron las pobres mujeres, ansí en lavarles las ropas como en curarles, hacerles de comer lo poco que tenían, a limpiarlos, hacer centinela, rondar los fuegos, armar las ballestas, cuando alguna vez los indios les venían a dar guerra, dar armas por el campo a voces, sargenteando y poniendo en orden a los soldados, porque en este tiempo, como las mujeres nos sustentábamos con poca comida, no habíamos caído en tanta flaqueza como los hombres. Qué bar, cuesta leerlo porque está escrito en castellano antiguo. Sí. Y que no son habitualmente las mentadas en la historia de la Fundación de Buenos Aires. No, para nada. Para nada. Entonces, tenemos mensaje de los oyentes de Argentina Tiene Historia. Alperín, sé bueno. Si la receta de la focaccia es buena, decime o decí al aire, por favor, en qué programa la encontraste, así la busco. Gracias. Y el programa es buenísimo. Realmente buenísimo. Lo felicito. Carlos de Pobre. Muchas gracias. Bueno, yo lo vi en un programa del Canal Gourmet, creo que se llama, ¿no? Oh, qué lindo. Canal Gourmet, que es un canal justamente de cocineros. Y si no, claro. Focaccia.com. Si no, Focaccia.com. Estaba contado por dos hermanos cocineros que están muy de moda. Ah, sí. Franceses. Y sí, y él era el que hacía la focaccia y después le metía los deditos en a la masa. Ya para te veo, con te esas. Veo, Alperín, te veo, sí, te veo. Qué bueno, la voy a hacer. Qué buena la focaccia. Bueno, estamos contándoles, usted sabe, las dos fundaciones de Buenos Aires. Hay más para contarle. Estas cosas de Mendoza pasaban en los cuando apenas se llevaba 45 años del descubrimiento de América, es decir, una etapa muy inicial. Sí, sí, los españoles en muy poco tiempo recorrieron, al revés de los ingleses en América del Norte, que ellos fueron a colonizar, sí, y que no se apartaron de la costa durante muchísimos años, sí, acá los españoles, con locos como Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, se cruzó toda la selva a pie. Sí. Locos, Aguirre, otro loco, que hay una película espléndida de Aguirre, La ira de Dios. Claro, con ese barco que van llevando eso, por la selva. Por la selva, por los ríos de la selva. Esa película es recomendable, se encuentra en los videoclubs. No me acuerdo el nombre del actor. Klaus Kinski. Klaus Kinski. Klaus Kinski. Sí, que se era odió loco, con además el era loco, en serio. Impresionante, toda la filmación. Impresionante. Bueno, más sobre las dos fundaciones de Buenos Aires, por supuesto que después de las noticias de Radio Nacional. Es la tuya, la mía, la nuestra. Argentina tiene historia. Bueno, ya les contó Santiago de la Primera de Mendoza, de la primera fundación trágica de 1536 de Buenos Aires. ¿Y saben qué? No le tocaba a Garay ser el segundo fundador de Buenos Aires. Él estaba en el banco de suplentes y no habría sido el refundador si no ocurría la historia de amor que les voy a contar. La cuenta Horacio Salduna en su libro Amores en la Historia Argentina. En la segunda y definitiva fundación de Buenos Aires en 1580 interviene una historia de amor entre una princesita mestiza y un oidor. Oidor se llamaba a los ministros que en las audiencias del reino oían y daban sentencias sobre distintos problemas. Eran como jueces, altos magistrados, que dependían todos en América de la Real Audiencia de Charcas. Bueno, antes de ver por qué se relaciona este romance con nuestra segunda fundación, preguntémonos para qué querían fundar otra vez una ciudad luego del desastre de Mendoza. Ya vimos que Mendoza tenía una motivación personal, buscaba la tisana salvadora que no consiguió. Y vamos a escuchar lo que dijo otro oidor de aquella época. Hoy me funcionan bien los audífonos, por eso escucho los oidores. Se llamaba Don Juan de Matienzo y en el año 1566, o sea, cuando no quedaba ni el loro de aquel fuerte fundado por Mendoza, dijo que era necesario abrir una puerta a la tierra, es decir, buscar una salida al Atlántico, a esta enorme extensión que desde el Potosí hasta el sur ya tenía posta. Fíjense, cuando llega Garay en Tucumán, en Santiago del Estero y en Córdoba. Y por eso, a su juicio, era indispensable formar otro asentamiento, más o menos donde Mendoza había hecho el primero, aunque no lo tenían tan claro. Bueno, ¿y el romance? Resulta que el otro oidor, llamado Juan Torres de Vera y Aragón, era quien debía emprender la expedición hacia Buenos Aires. Él tenía que fundar por segunda vez. Lo que sucedió fue que hubo una mujer, hija de una indígena, que parecía descender de Túpac Amaru, que le atrajo más que Buenos Aires, y entonces delegó la tarea de refundador en Juan de Garay, perdón, de los Yupanqui, de toda la dinastía incaica, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? La verdadera protagonista de esta historia es esa mujer que se llamaba Juana Ortiz de Zárate. Pasó esto: Juana fue el fruto del matrimonio entre un rico vizcaíno, don Juan Ortiz de Zárate, y, como dije, una princesa indígena, Leonor Yupanqui. Ortiz de Zárate, bajo aquella consigna de abrir puertas a la tierra, fundaba puertos y ciudades a lo largo del río Paraná y el río de la Plata. Su principal colaborador era su amigo y sobrino, don Juan de Garay. El título de adelantado del río de la Plata estaba en las manos de Ortiz de Zárate. Entre fundación y fundación, Ortiz de Zárate se pescó una enfermedad rara de la época, una disentería tropical. Como sabía que podía llegar a morir por esa enfermedad, este hombre debía resolver qué hacía con el poder formal que tenía. Debía elegir cuidadosamente a quién ponía a cargo de las nuevas expediciones. Por eso Ortiz de Zárate reconoció a su hija como su heredera universal y le dio a ella el título de adelantado del Río de la Plata para que ella fuera la encargada de seguir abriendo puertas a la tierra. Pero había un requisito. Juana se tenía que abrir su puertita, casar con algún hidalgo digno de heredar sus funciones de adelantado. Como Ortiz de Zárate estaba a punto de morir por la disentería, le pidió a Juan de Garay que se encargara de encontrarle a su hija un muchachito digno. Se imaginarán que Juana era como el gordo de Navidad en otra época. Era la mujer más codiciada del momento. Pero ella ya había elegido a su hombre. Se trataba de Juan Torres de Vera y Aragón, el oidor de quien hablamos al principio. Garay fue cómplice y protector de la niña de plata para que ella pudiera casarse con Torres de Vera y Aragón. Pero tuvieron que sortear algunos obstáculos que venían de Lima, Perú, que era el centro del poder ahí en Sudamérica, donde estaba el gran virreinato de ese momento. Eran los años dorados en que los españoles del virreinato del Alto Perú, después de haber fundido todas las joyas de los incas y llenado las arcas del rey de España, que luego, como contó el otro día Varela, siguieron rumbo a otras cortes europeas, ahora ya explotaban minas de plata. Gastaron lo otro, minas de plata. Y allí estaba el virrey, don Francisco de Toledo, quien quería enganchar a su ahijado con la heredera. No tenía el mismo plan que Garay y que la heredera. Y usó su poder para frustrar a los tortolitos. Claro que al final la muchacha, que tenía un temperamento muy firme, entregó a los enviados del virrey un documento donde decía que su decisión estaba tomada, se casaría con quien ella quisiera y se terminaba la discusión. El virrey se la bancó y la niña de plata y el oidor se casaron. Pero no crean que el virrey Toledo se quedó mosca. Como no se resignaba del todo a perder la posibilidad de manotear algo de la fortuna de Juana, ¿qué hizo? Destituyó a Torres de Vera y Aragón de su cargo de oidor, pretextando que había contraído matrimonio sin la licencia correspondiente. Además, le prohibió que se fuera a Asunción para asumir el cargo de adelantado del Río de la Plata, aun cuando ese cargo le correspondía a Vera y Aragón, simplemente porque era el esposo de la heredera absoluta, pero se lo prohibió. ¿Qué hizo entonces Torres de Vera y Aragón? Hizo lo que más le importaba, que era quedarse al lado de su esposa Juana. cumplió con todo lo que el virrey le había dicho y no exigió nada, pero quería tener un gesto de agradecimiento con Juan de Garay por el apoyo que les había brindado a él y a Juana. Y le regaló un terrenito en el culo del mundo, digamos. Lo casó a Garay y le dijo esto: usted puede, en nombre del rey y mío, poblar allá en la margen occidental de Plata, bueno, no lo dijo exactamente así, una ciudad que se intitulará como mejor le pareciere a su fundador. O sea, le delegó todas sus atribuciones. Garay tomó al pie de la letra las indicaciones y en el año 1580 logró concretar la refundación de la, ahí sí con otro nombre, la Santísima Trinidad y Puerto Santa María de los Buenos Aires. Uno de sus lugartenientes le dijo: flaco, esto tiene futuro. Un día va a haber acá una Recoleta y un Puerto Madero y van a pagar como $6,000 el metro cuadrado. Y no se equivocó. No sé si alguien le hizo a Garay semejante pronóstico. Buenos Aires todavía no valía un mango. Y 30 años después, esto es un dato, 30 años después de que la refundara Garay, o sea, en 1610, ¿sabes cuánta gente vivía en Buenos Aires? ¿Cuánto? 500 personas. Nada. Era un lugar miserable, seguía siéndolo. Pero ya existía un circuito de intercambios comerciales regulares, una suerte de mercado interno que unía Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero y Potosí. Es decir, el sur andino con la periferia hacia el Atlántico, y que ahora se abría hacia las mercaderías que traía el Atlántico y luego sería el camino alternativo de La Plata a Europa. Claro que sin aquella buena historia de amor, Garay aquí tocaba de oído. País, país y su gente. Argentina tiene historia. Argentina tiene historia. Conocés en la radio pública. Ahora vamos a escuchar a Jorge Luis Borges recitando su poema, ese poema hermoso, Fundación Mítica de Buenos Aires. Lo acompaña con su música y un recitado Rubén Juárez, nada menos, ¿eh? Escuchamos a Borges. Fundación Mítica de Buenos Aires. Y fue por este río de sueñera y de barro que las proas vinieron a fundarme la patria. Irían a los tumbos los barquitos pintados entre los camalotes de la corriente Zaina. Pensando bien la cosa, supondremos que el río era azulejo entonces, como oriundo del cielo, con su estrellita roja para marcar el sitio en que ayunó Juan Díaz y los indios comieron. Lo cierto es que 1,000 hombres y otros 1,000 arribaron por un mar que tenía 5 lunas de anchura y aún estaba poblado de sirenas y endriagos y de piedras imanes que enloquecen la brújula. Prendieron unos ranchos trémulos en la costa, durmieron extrañados, dicen que en el riachuelo, pero son embelecos fraguados en la boca, una manzana entera y en mi barrio, en Palermo. Una manzana entera, pero en mitad del campo, presenciada de auroras y lluvias y suestadas, la manzana pareja que persiste en mi barrio, Guatemala, Serrano, Paraguay, Gorrochaga. Un almacén rosado, como revés de naipe, brilló, y en la trastienda conversaron un truco. El almacén rosado floreció en un compadre, ya patrón de la esquina, ya resentido y duro. El primer organito salvaba el horizonte, con su achacoso porte, su habanera y su gringo. El corralón seguro, yo opinaba Irigoyen, algún piano mandaba tangos desaboridos. Una cigarrería sahumó como una rosa el desierto. La tarde se había ahondado en ayeres. Los hombres compartieron un pasado ilusorio. Solo faltó una cosa, la vereda de enfrente. A mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires. La juzgo tan eterna como el agua y el aire. Y la ciudad, ahora, como un plano de mis humillaciones y fracasos. Desde esa puerta he visto los ocasos y ante ese mármol he guardado en vano. Aquí el incierto ayer y el hoy distinto me han deparado los comunes casos. De toda suerte humana aquí, aquí mis pasos urden su incalculable laberinto. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? Jorge Luis Borges, Rubén Juárez, la Fundación Mítica de Buenos Aires. Vos sabés que Garay vino con el mozo acá. El mozo no era el mozo que servía la comida, era el hijo que le llamaban el mozo. El mozo. Vino, fue un acompañante de Juan de Garay en la Fundación de Buenos Aires. Y una curiosidad, Garay fundó la ciudad de Santa Fe 7 años antes de fundar por segunda vez Buenos sí. Aires. Y las dos ciudades tuvieron 2 asentamientos distintos. Exacto, y él dejó, la familia estaba en Santa Fe, por eso él se volvió rápidamente después a Santa Fe. Uh-huh. Y lo otro novedoso de esta segunda fundación es que él vino en barquito, obviamente, bajando por el Paraná de Asunción, uh-huh. pero el ganado vino a pie. El ganado vino. Ya había suficiente cantidad de ganado, de vacas y de ajá. caballos, y vino por, digamos, por la costa, claro. vinieron a pie, en rodeo, ese es el término. Y acá se encontraron con que los caballos que había dejado Mendoza se habían logrado acostumbrarse a convivir con los pumas y se habían reproducido en cantidades, claro. y ya los indios ya se lo habían apropiado. Se también. Los habían apropiado, después van a ser los araucanos, especialmente en Chile, que están conectados de algún modo con querandíes y demás, van a ser quienes durante 300 años resistan, acá también, por supuesto, al conquistador. Mientras que se cayó el imperio incaico en cuestión de minutos, el gran imperio, los indios aparentemente más salvajes de sí. Chile y de territorio argentino resistieron 300 años. Sí, sí, no, acá se la bancaron. Sí. Más. Una cosa que también cuentan los investigadores es que la corona española hizo una inversión especial en la zona esta de lo que es el territorio argentino y también paraguayo, en toda esta zona. Es decir, mientras que las exportaciones llegaban a 3,5 millones, no sé cuál era la unidad monetaria en ese momento, en esas etapas iniciales, en el siglo XVI, la corona invertía 1,5 millones por lo menos en sostener ejércitos, en sostener todo el costo que significaba mantener acá, justamente por la preocupación de que los portugueses no. Claro, porque no, ellos ya habían, la parada. Ya habían encontrado plata y oro y sabían que era rentable. Claro. Esperaban más, querían más. Cuando llegan a Santi Espíritu en determinado momento, aparece un loco, un delirante, un marinero español que había de la expedición de Gabote, habían dado 4 años, uh-huh. Y que dice que conoce al rey blanco, que vive en un palacio de plata todo, y que él se viste de plata todo. Ajá. Y le creen, no se dan cuenta que está loco, si es tanta la codicia que le creen y lo siguen. Y es cuando Mendoza se vuelve y me dice, yo me voy a España. Claro. Pero los capitanejos de los buscaban ese lugar, el dorado, lo seguían y era un delirante, claro. pero delirante clínico. ¿No? Claro. Mirá otra paradoja, en Buenos Aires, los fundadores, los conquistadores intentan que los indios... una vez que logran reducir por lo menos a un sector, intentan darles un poquito de tierra y una vaca para que desarrollen alguna forma de economía agropecuaria, digamos, entre comillas, y abandonen los hábitos de caza, que eran su economía de base. Y se quejaban de que los indios no aprendían, no querían... tomar en cuenta la agricultura. Lo cierto es que estaban montando esta ciudad de Buenos Aires sobre un mar que un día iba a ser de lo más rico del mundo en términos agrícolas, y ni ellos mismos entendían eso, ¿no? Lo no. que les reprochaban a los indios. Aparte, los indios no tenían ningún interés en hacer eso. Lo que inventaron el trabajo fueron los gallegos los que claro. vinieron con eso. Ellos vivían muy bien en su como cazadores recolectores claro. y no tenían necesidad de acumulación. No tenían necesidad eso de acumulación. Era un pensamiento capitalista que trajeron. Claro, pero desde esa mirada prejuiciosa que creía que los valores españoles eran los que tenían que tomar todo el mundo, no entendían cómo los indios no aprendían. El valor español es que trabajaran los pobres, porque sí. los nobles no trabajaban, no se agachaban ni que lo mataran. No trabajaban. No agarraban una pala ni loco. Exacto. Bueno, y la corona instala la economía, el trabajo forzado de los nativos, como forma también de ahorrarse unos mangos, pero había que mantenerlos y eso requería también mucha circulación de mercaderías. Bueno, tenemos mensajes, más mensajes de los oyentes de Argentina Tiene Historia. Alperín, pusiste la semillita de la duda y lo dejaste ahí. Por favor, contá la historia esa de Baitor de Mujica Laires, que lo estoy buscando en internet y no encuentro nada y no me puedo quedar con la duda. Ya sé que falta poquito tiempo para que termine el programa, pero dale, contalo. Betty de Boulogne. Chao. Hola amigos, excelente la forma de contar la historia. Da la sensación de escuchar radioteatro y a la vez se aprende tanto. Don Mendoza que se jorobe por cochino. Ellos fueron los que trajeron esas pestes de Europa a América. Ustedes decían de los tíos casi. Yo les pregunto, ¿alguno de ustedes recuerdan de los tíos con casi? Un premio para el que lo sepa. Un abrazo grandote, Ángela de Godoy Cruz, Mendoza. Bueno, qué mensaje. Yo no sé si se refiere a los tíos con calzoncillo casi. ¿No? Sí. Esos viejos con suspensores. Bueno, no le puedo contar el cuento de Mujica Laires de Baitor porque el final no se puede contar y es espeluznante. Es impresionante, pero el cuento todo es una maravilla. Está en el libro Misteriosa Buenos Aires. Tampoco nos da el tiempo para ponernos ahora a contar, pero es de verdad un relato que tiene ambientado en esos hombres de Mendoza que se morían de hambre realmente y que llegaban a lo más extremo por desesperación. Bueno, tenemos un mail también. Sí, nos escribe Márgara Aberbach, dice, estoy aprendiendo sobre las fundaciones. Sabía mucho sobre todo lo que se cuenta en cuentos como los de Laines, pero no de la necesidad de tisana de Mendoza, que me cae bastante mal. Como siempre, todo muy interesante, los escucho siempre hasta que me vaya de vacaciones el otro jueves. Un abrazo a todos, Márgara Aberbach. Abrazo, cariños Márgara y abrazo a todos los oyentes. Argentina tiene historia. Con Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Con respecto a la tisana de Mendoza, digamos que es una versión que a mí me parece muy plausible y atendible y de un tipo como José María Rosa, quien yo respeto muchísimo, que no he visto en otros lados. Pero sí, todos los autores concuerdan en que él estaba muy enfermo, que viajó prácticamente en cama, que era trasladado en camilla, ajá, y que murió antes de llegar, o sea... Claro. Y que ese libro donde se hablaba de este árbol existió, y bueno, eso me da pie que podía ser una de las razones para que Mendoza... hiciera este viaje que le iba a costar la vida porque él ya estaba jugado. Pero digo, siempre en los hechos de la historia hay como grandes como fenómenos macro, grandes tendencias económicas, necesidades de las sociedades, pero también hay está la impronta personal, sí, de los tipos sin que se conjuguen todas esas cosas no se produce la historia. La historia no es solo una tendencia que no, se manifiesta. Claro, él se ofrece para algo que el reino estaba necesitando, que era mandar un adelantado acá. Claro. Él se ofrece, pide venir él, pero la política de enviar a alguien ya estaba dado. Se iban a hacer tres territorios. Uno era el Río de la Plata, uh-huh, otro adelantado iba a estar en la parte de la Patagonia y un tercero, que ya se conocía el Magallanes, en la isla de Tierra del Fuego, hasta el Polo Sur. Ajá, hasta el Polo Sur. Hasta el Polo Sur. Claro. O sea, otra cosa... iban con chicas. Ese siglo XVI, el siglo de los fundadores de Buenos Aires, va a transcurrir sin que se altere la estructura central que tenía como eje en Sudamérica el Alto Perú y el Potosí, el virreinato del Perú. Es decir, y ese eje daba lugar a todo ese camino que luego va a llevar hasta Buenos Aires. Y a lo largo de todo ese camino se crean economías enriquecidas. ¿Por qué? Porque alguien manejaba el ganado mular, y que era la base del transporte de las mercancías, de la minería, etcétera, porque hay que dar servicio a todas esas caravanas, a todos esos transportes que se hacen desde el Alto Perú hasta el Atlántico, hasta la salida al Atlántico. Entonces hay toda una economía enriquecida y se va a empezar a cambiar desde esa miserable Buenos Aires. En el siglo XVII va gradualmente a empezar a progresar, se va a fortalecer ese puerto. Gracias al contrabando también. Gracias al contrabando también, porque estaba prohibido. Sí, contrabando que primero era de mercancías, digamos, sí. No era al principio de minería. Después creo que llega a ser un contrabando. Sí, y tuvieron que pasar 200 años casi para que se instituyera el Virreinato del Río de la Plata, o sea que ya tuviera una realidad económica y social tal que se independizara del Virreinato del Perú. Claro. Claro, pero poco a poco va a ir cambiando esa realidad donde lo más rico es ahora la parte, si querés, pobre de la Argentina, que es el noroeste argentino. Ahí estaba la principal zona rica, ahí conectando con Córdoba, de lo que era el territorio argentino en los tiempos en que la base de la colonización era la minería. Sí. Cuando cambie eso, cuando se agote la minería, antes todavía va a empezar a cambiar y se va a fortalecer, y la base se va a ir transformando poco a poco en el puerto, y van a ir declinando aquellas economías de la zona del noroeste. De Asunción, sobre todo, que claro, fue el centro en eso. Se va dando vuelta la tortilla a medida que cambia la base económica, ¿no? Bueno, hasta aquí llegamos con estas historias de las dos fundaciones de Buenos Aires. Nos estamos yendo, pero les contamos, por supuesto, con qué mañana cerramos la semana. La primera semana de Argentina tiene historia. El tema es mujeres del cine que rompieron corazones. Fíjese los nombres: Tita Merelo, Mecha Ortiz, Isabel Sarli y Libertad Lamarque. ¿Qué te parece? Mujeres del cine que rompieron corazones mañana en Argentina tiene historia. Tita Merelo, Mecha Ortiz, Isabel Sarli, Libertad Lamarque. Llegan las noticias de Radio Nacional y, por supuesto, luego Roberto Perfumo, Gustavo Vergara y todo el equipo de deportes con su programa Pasión Nacional. Arriba. Chau. Mi Buenos Aires, querido.